La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña la doctora Mariana de Becerra, de la Oficina de Tratas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar hoy sobre un trabajo que viene realizando la Defensoría del Pueblo para que se adhiera la Argentina a una campaña internacional contra el trabajo esclavo. Sí. Quiero que nos cuentes un poco, Mariana, de qué se trata y cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, en realidad empieza esto el 12 de junio del 2014, cuando la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, adopta un protocolo contra el trabajo forzoso que viene a complementar el convenio 29, que ya existía, y otorga ciertos lineamientos para que los estados realicen políticas públicas más efectivas para luchar contra este flagelo, pero también para que otorguen herramientas para la asistencia a las víctimas. Vos pensás que hoy se estima que hay alrededor de 21 millones de personas en situación de trabajo forzoso o de servidumbre o semiesclavitud, y las ganancias son enormes. Se estima que 150 mil millones de dólares mueve el trabajo de estas personas en esta situación. La campaña, bueno, esto se inicia, como te decía, en junio, y la Defensoría en octubre empieza a realizar una investigación de oficio a ver si Argentina estaba realizando los trámites correspondientes para adherir a este protocolo. Para eso, bueno, solicitamos información al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que nos contesta que no y que no tenía, digamos, en agenda realizar este tipo de ratificación. Con lo cual, acudimos a Cancillería, la Dirección de Tratados Internacionales, solicitando que fuera esta institución quien impulsara desde ahí la ratificación del protocolo. Bueno, efectivamente el Ministerio de Trabajo solicitó a la OIT los instrumentos certificados que son, digamos, necesarios para iniciar el trámite, y Cancillería lo elevó a la Presidencia de la Nación. La Presidencia tiene, digamos, dos formas: o lo firma directamente el Presidente, o en algunos casos los envía a otros organismos para que lo analicen. En este caso, la Presidencia lo mandó al Ministerio de Justicia, donde está actualmente. ¿Qué pasa? En ese marco, a nivel internacional, a nivel mundial, se larga la campaña 50 for Freedom, es decir, que se promueva a por lo menos 50 países del mundo a que ratifiquen este protocolo antes del 2018. Entonces hacen un pedido para que Argentina también adhiera. En este contexto, la Defensoría fue el único organismo que inició y que promovió la tramitación de esta ratificación. Y bueno, hoy en día, digamos, se pudo verificar a otros organismos el trabajo de la Defensoría, y bueno, estamos en consulta permanente, y la Defensoría se comprometió a seguir el seguimiento hasta tanto este protocolo sea ratificado. Claro, entonces sugiriéndole también, por supuesto, al Gobierno Nacional que adopte y que sea uno de estos 50 países que han firmado el protocolo y que adhieran, ¿no? Sí, esa sería la idea para que sea el trabajo final terminado. Sí, además que tiene que ver con la trayectoria y los lineamientos que Argentina viene teniendo en este tema, que la verdad que es muy bueno y avanzado. Entonces, este protocolo vendría a ser como un elemento más dentro de este camino que Argentina ya ha iniciado. Claro, y por supuesto más atañe a lo que es el trabajo de la trata de personas, que muchas veces no solamente tiene que ver, como vos lo has contado, con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral. Sí, ¿no? Sí, tal cual. El seguimiento que viene haciendo la Defensoría y trabajando para eso. Exacto. Te agradecemos mucho, doctora Mariana Mesa. No, muchas gracias. Hasta luego. Conozcamos todos los derechos humanos. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La Defensoría Nacional pide que se constituya el Comité de Cuenca del Arroyo Medrano, y tenemos a la licenciada Virginia de Francesco, del área de Medio Ambiente, de acá del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Vir? Hola, Estefanía, la verdad que muy bien. Bueno, saludo a todos los oyentes, que siempre es un gusto venir. No, un gusto nosotros que estés acá siempre en La Gente y su Defensor. Bueno, recientemente se realizaron grandes obras de esta ampliación en la General Paz. Contame cómo se está evaluando el impacto ambiental de estas obras. Bueno, mira, el impacto ambiental en general, como son obras nacionales, lo evalúa la Dirección Nacional de Vialidad a través de unas directrices que tiene en algo que se llaman así familiarmente MEGA 2, que es el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para las Obras Viales. Perfecto. Ellos ahí tienen indicado qué pasos hay que seguir, está bastante tipificado. Así que bueno, por ese lado, bien que está... que hay un protocolo establecido. Uh-huh. En este caso en particular son obras bastante grandes que también, como bueno, los que viven en Capital y en el conurbano bonaerense pueden apreciar, también muy necesarias por el enorme volumen de tráfico que tiene la autovía General Paz. Exacto. Pero una de las cosas que había que realizar era hacer una ampliación hacia los costados, incluso hacia el centro, y retirar parte de la vegetación que siempre es tan característica de esta, exacto, región, para poder recuperar ese espacio para que puedan transitar los vehículos y haya menos embotellamientos. ¿Quién se encargó de esta evaluación? Bueno, la evaluación de impacto ambiental, sí, fue encargada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual eso generalmente suele ser una garantía porque es gente especializada. Sí, en la materia, exacto. En la materia. En este caso, los vecinos reclamaban en particular porque, no por quién realizó la evaluación o porque no hubiera un protocolo adecuado, sino porque esta evaluación se hizo en el año 2008. Claro, hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás. Y las obras empezaron hace relativamente poco. Sí. Lo que los vecinos indican particularmente, lo que los preocupa, es que, bueno, vamos a apelar un poquito a la memoria de los oyentes, sí, y a la tuya también, es que hace unos años, hace dos años en particular, hubo inundaciones muy importantes en esa zona. Y los vecinos lo que tienen es el temor de que estas grandes lluvias no hayan estado contempladas, que son posteriores, unas lluvias muy importantes, posteriores a la fecha en que se hizo la evaluación. Perfecto. Entonces, vamos para que los oyentes entiendan. Se inundó antes de que se realicen las obras, correcto, se hizo el impacto y no se volvió a hacer después. Claro, la evaluación de impacto fue, ya sí, te digo, en el 2008, sí, cuando el proyecto se inició. Esto lleva un periodo, un tiempo largo, en que se van evaluando las alternativas. Pero las lluvias estas grandes, si la memoria no me falla, vamos a verificarlo, sí, tal cual acá está, sí, fueron en 2013. Perfecto. Y el proyecto, te digo, es de 2008. Con lo cual, como eran una ocurrencia de lluvias bastante excepcional, pero las lluvias tienen recurrencias. Sí. ¿Sí? Era como un pico. Los vecinos lo que mencionan, sí, es que tienen temor de que esta impermeabilización adicional que se hace por retirar la vegetación y bueno, para ampliar los carriles, como te explicaba, genere una mayor incidencia de las inundaciones o que el agua de lluvia llegue a otras zonas, como pasó en ese momento, sí, y que eso no haya estado contemplado. Perfecto. ¿Quiénes formarían parte del comité? Bueno, esto es importante de tener en cuenta. Nosotros, sí, una cosa que estuvimos pensando, o bueno, como con el trabajo con los vecinos y con, sí, las evaluaciones que hicimos, es que, ya te digo, esto que evalúa la Dirección Nacional de Vialidad, es decir, el estudio de impacto lo hace la UBA, pero lo evalúa Vialidad. Sí. Nosotros pensamos que, sí, tiene que también estar evaluado por las autoridades hídricas. Y que en este caso no hay mejores autoridades hídricas para evaluar esto que las de la zona. El arroyo que más generó inundaciones ahí es la cuenca del arroyo Medrano. Exacto. Que fue el más afectado. Sí. En el momento, un poco posterior a las inundaciones, se habló de constituir un comité de cuenca para el arroyo Medrano para tratar de ver cómo se podían evaluar no solo este, sino todos los impactos que puedan alterar la dinámica hídrica del curso de agua. Pero si bien eso es interjurisdiccional, lo tiene que constituir la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, exacto, y ellas firmaron un acuerdo para constituirlo, a la fecha eso no ha sucedido. Okay. Con lo cual, si bien es importante que se constituya, que es lo que estamos pidiendo, sí, a la fecha, aunque hay un compromiso asumido, no se ha podido poner en práctica. Perfecto. Entonces, seguramente te estemos recibiendo en un tiempo con el comité formado. Ojalá que sí, porque aparte estos comités de cuenca pueden evaluar los impactos integrales de las obras. No evaluarlos necesariamente porque ellos tengan que hacer el estudio, sino, bueno, dar su opinión, esto en el marco de la ley de aguas. Tienen, sí, que trabajar también con los vecinos, que en esa zona están trabajando muy, muy activamente, porque ya hay obras en marcha para disminuir la incidencia de las inundaciones y de estas lluvias. Seguro. Con lo cual, lo que hay que ver es si todo esto junto, sí, ayuda a resolver esta cuestión, que si bien se da una vez cada tanto, cuando sucede, le lleva... Afecta a mucha gente. Afecta a un montón de gente, sí, y la verdad que las pérdidas, incluso, bueno, en este caso, por suerte, no hubo pérdidas de vida, pero sí hubo pérdidas muy importantes de los bienes materiales, de todo, seguro, que la gente tenía, Con lo cual es importante que se vayan encontrando las vías de resolver estos conflictos y de, por supuesto, hacer las obras que todos necesitamos en el marco, digamos, de que todos podamos tener seguridad y reducir los riesgos. Obvio. Esperemos que este trabajo en redes, se puede decir, funcione. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que si este comité jurisdiccional se constituye y los vecinos participan y trabajan en él, creo que se va a poder trabajar mejor en red y, bueno, estamos apostando a eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. Siempre es un placer y te recibimos en estos días seguramente con buenas noticias. Ojalá que sí. Un saludo a todos. Gracias, Virginia. Gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Presentación del cuarto informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos. 2.074 víctimas de todo el país denunciaron 6.843 casos de torturas. Con la presencia de familiares víctimas de la violencia institucional, organismos de derechos humanos, fiscales y defensores públicos, la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos presentaron el cuarto informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos.